yo aprendí a vivir, a soñar, a reír. Aprendí a aceptar de la vida el sufrir. Conocí tu amor que penetró en mi corazón. Yo aprendí a sentir tu presencia dentro de mí, pero no sé vivir sin ti. Yo no sé vivir sin ti. Si tu amor faltara, moriría mi corazón. Pero no sé vivir sin ti. Yo no sé vivir sin ti. Porque de mi vida tú eres la razón. Señor Jesús, a soñar, a reír. Aprendí a aceptar de la vida el sufrir. Conocí tu amor que entró en mi corazón. Yo aprendí a sentir tu presencia dentro de mí, pero no sé vivir. Yo no sé vivir sin ti. Si tu amor faltara, moriría mi corazón. Pero no sé vivir sin ti. Yo no sé vivir sin ti. Porque de mi vida tú eres la razón. Faltará, moriría mi corazón, pero no sé vivir sin ti. Yo no sé vivir sin ti, porque en mi vida tú eres la razón. Sí.